Porque tú no te sabes mover. Porque tú no te sabes mover. Porque tú no te sabes mover. Porque tú no te sabes mover. Te deseo para y al recordar el carnaval, las cumbias del quinteto imperial y las canciones que cantaba Leodán, los bailes en el río Dulce Gril, Sarmiento, el Telemelo y Villa Unión, Olímpico, San Roque, el Tatetí, Comercio, la Enramada y el aquella noche con él estaba. subiré, porque quiero olvidarme de ti, mujer. Y te vuelves paloma y te vuelas tan alto, no te puedo alcanzar. Me creí en tu reino, dueño y señor. Vuelve su tu mendigo, esclavo de tu amor. Y te siento tan lejos. Que se va, tú lo llevaste todo, no te encuentro nada, me siento perdido en esta soledad. Como una paloma que se va, no tiene sentimiento, que se va, quisiera enamorarte, tenerte y besarte, pero tu amor se va. Cuando sepas que ya me voy, hoy renuncio a tu infiel amor. Solo llevo junto a mí un sabor a nada. Se te van a llenar los ojos de lágrimas cuando veas tu ventanal que separa tu vanidad. Tú sabrás disimular mi ausencia en tu almohada. Nuestro amor era grande, nuestro amor fue tan grande. Aunque me duela en el alma, buscaré mi felicidad. Nuestro amor era grande, nuestro amor fue tan grande. A pesar de tus mentiras, vivirás en mi corazón. En una fría discusión, tú me acusas de poca expresión. Yo te acuso por llorar, no hay más, no. El tiempo a veces mata. Está esta relación no es nada y me dejé llevar. Feliz y eso me pasa a mí también. ¡Hey, Yabu! Si la doblan edad, se cuidan mucho del que dirán. A ella ya no le importaban

tus fantasías, pero dime amor, ¿quién se roba tu corazón? Dime quién contigo camina, con quién compartes todas tus fantasías, pero dime amor, ¿quién se roba tu corazón? Dímelo por favor. Perderé, porque no hay nadie como tú. No

créeme porque Dios te ha perdonado. Ay, mamá, si yo lo encuentro lo vuelvo a matar. ¡No! ¡Mari! Monedas. Nunca creí poderme enamorar, pero ya ven lo que ha pasado. Y aunque ya vendí amor en la ciudad, ella es mi amor, la que yo amo. Y en ese cuarto con luz roja cayó en el suelo tu ropa y mi ropa. Así nos amamos y fuimos sudando. We'll be right back. veces el amor engaña y también lastima. Quiero ir más profundo, pero no pertenezco a su mundo. Quisiera poder ser esa persona que mira sus ojos, además de acariciar tu cuerpo, además de arrancar tu ropa, además de marcar el camino que siempre recorro hasta besar a tu boca. Pero solo soy una idea loca, tan solo una idea loca. Todo bien, si es así que te puedo tener, solo estando contigo estoy bien. Quiero ser el amor de tu vida. Todo bien, si es así que me quieres tener, no es tan fácil si usted no me ama. Yo no soy el amor de su vida, pero soy el amor de su cama. Quieres botar mis cuadernos, si quieres...